padre e hijo. En las tierras de Apolo la vida continuaba con la rutina de siempre. Los capataces mantenían a raya a los obreros, siendo que el trabajo se multiplicaba. Sus espaldas denunciaban cuánto estaba siendo aumentado el servicio. El horario de trabajo determinado, de sol a sol, comenzaba cuando despuntaba el astro rey en el horizonte de la Tierra, y terminaba cuando surgía la estrella más próxima del planeta. El caserón continuaba con movimiento. Criadas de todas las edades se movían bajo la regencia de una negra impetuosa y malvada, que no dejaba a ninguna de las mujeres darse al descanso en las horas de labor. Algunas de las cautivas cogían del molino de agua, el fubá, una base de la alimentación de toda la servidumbre. Otras se colocaban alrededor de un gran pilón, amasando el arroz a ocho manos, bajo los sonidos de canciones que les eran peculiares. Nota de pie. Una fubá, harina de mijo o arroz que constituía el principal alimento de los indígenas africanos. Diccionario Cuyas de 1945, portugués-español. Nota del traductor. Fin nota de pie. Los amasadores eran de madera, pulidos por los esclavos expertos en ese arte, y las mujeres musculosas, al suspender las manos del pilón, dejaban que las bases tocasen unas en las otras, produciendo un sonido estridente, como si fuese un intervalo de la música que luego enseguida continuaba. Hacían del trabajo impuesto una fiesta. El sudor se derramaba en abundancia, testimoniándoles el sacrificio. Pedro Bernardone estaba desesperado por el cambio de Francisco, hijo, que él esperaba que fuese su sustituto en el gran comercio. El joven surgió ante el padre, saludándolo amablemente, y luego fue a conversar con algunos trabajadores. Pedro, interesado, procuró, a escondidas, escuchar la conversación, para sacar conclusiones sobre las ideas de su hijo. Y escuchó el diálogo entablado con uno de los capataces. Hola, Gustavo. Señor Francisco, ¿cómo le va? Y el hombre prosiguió. Sin darle tiempo, el señor debe estar bien. Joven, rico, bonito, siendo cortejado por lindas mujeres, el señor es feliz. Ojalá fuese yo, suspiró el rudo servidor. Francisco, con los ojos fijos en los del capataz, dominándolo, sintió de pronto su naturaleza inferior. Aunque eso no importaba. Quería experiencias, suspender el nivel de comprensión de aquel ser humano, mostrándole a él que la verdadera vida estaba en otra frecuencia. Aunque él no lo entendiese en aquel momento, quedaría con la conciencia tranquila del deber cumplido. La ciencia del ambiente, desprendida por el corazón de Francisco, transformó un poco al capataz, haciéndolo sentirse cómodo, y éste inmediatamente se entregó al joven con toda la confianza. El criado pensaba: nadie me habló nunca con tanta seguridad, jamás presencié tanta atención como la que el joven señor me está dando hoy, y debe ser por eso que el patrón lo está encontrando extraño. Y balbuceó bajito algunas frases. Si todo el mundo fuese así, ¡qué belleza! La gente hasta olvidaría los sufrimientos de la tierra. Y comenzó a contar al hijo de Pedro Bernardone. Mira, señor Francisco, y señaló con el dedo una gran calabaza. El señor sabe lo que hay allí dentro. Esperó un poco para que el joven respondiese, y Francisco dijo con delicadeza, seguramente que es agua, Gustavo. La naturaleza es tan sabia, que además de darnos agua pura para mantenernos la vida del cuerpo, también hace la vasija con las condiciones exigidas, en el sentido de mantener esa misma agua fresca y saludable. Es en estas pequeñas cosas, amigo mío, que encontramos a Dios. Y sonrió con placer. El capataz sonrió también, cuya alegría era ver la inocencia del joven. Ante tanta maldad, Gustavo habló medio ronco. ¿Será que tiene alguien en los oídos? El hijo de María Piccagini balanceó la cabeza afirmando. Tengo, Gustavo. y Gustavo mostró luego sus dientes grandes y amarillentos. «Es el señor, no». A lo que Francisco respondió, «Es el señor, sí. El señor del cielo, Gustavo, Dios, que todo lo ve y todo lo escucha, pero no castiga a nadie y ama a todos con el mismo ardor. Entonces, voy a contarle al señor un caso», y procuró sentarse en un fardo de pieles. Volvió a señalar la calabaza. «Mire, patroncito, aquella calabaza, antes, era para el agua, pero su destino cambió. Hoy está llena de aceite, que deberé derramar a mi salida, en todos esos fardos hasta el lado de la puerta, sin dejar huellas. Entrada la noche prenderé fuego, porque no aguanto más a su padre. Ya es la tercera vez que él escupió en mi cara, delante de los criados. Exige respeto, no obstante, él no respeta a nadie. Lo que puedo hacer es descontar todo eso a los cautivos, lo que hago con todo mi odio. Pero todo tiene un límite, y ahora yo quiero vengarme de él. No sé por qué le estoy contando esto al señor, pues esta casa le pertenece también. Sin embargo, veo en sí un hombre diferente a aquella fiera. Discúlpeme, pero su padre es un animal, Pedro Bernardone, que estaba detrás de algunos sacos de fibra. Se mordía los labios y se le aceleraba el corazón, de odio por el capataz. Tuvo el ímpetu de saltar al cuello del hombre y estrangularlo. No obstante, creyó conveniente escuchar más, principalmente lo que su hijo dijese. ¿Cuál sería la respuesta de Francisco? Y se mordió la mano nerviosamente para no gritar. Francisco acentuó con propiedad: «Gustavo, no debes perjudicar a tu señor, del modo que pretendes. Es cierto que estás siendo herido en los valores que la vida te confió, sin que la oportunidad pueda llamar a tu puerta de inmediato, invitándote a mejores días. No obstante, la propia vida demora, pero nunca se olvida de los hijos de Dios, y tú formas parte del gran rebaño. Si ya llegaste hasta aquí con ese pesado fardo, camina un poco más, porque en verdad la tolerancia que practicas ahora, en adelante te abrirá muchas puertas, por donde podrás pasar con más facilidad, sintiendo la vida y viviendo en Dios. El odio que parece querer posarse en tu corazón oscurecerá tus días, dificultando así que encuentres los caminos de la luz. Haz que tu cabeza vuelva al trabajo de servir de instrumento de matar la sed, y nunca más se enlodará esa vasija de malas intenciones. No quieras nunca, Gustavo, pervertir las cosas, solamente porque tus días son largos y negros. Soy hijo de Pedro Bernardone, bien lo sabes, no porque merezco ese confort, no porque merezco esa posición social que ahora disfruto. Es por misericordia de Dios, tu padre y mío, igualmente. De una hora para otra podemos cambiar de posición en la vida, y, quién sabe, si no necesitaré de ti en los mayores dolores, en las cruciantes pruebas. Los bienes materiales, Gustavo, son transitorios, no tienen parada segura. Cuando su permanencia comienza a hacer mal al envidioso, es retirado por fuerzas invisibles y puestos en otras manos, con otro destino. Nuestro verdadero empeño debe ser el de la conquista de los tesoros eternos, que van con nosotros donde estemos. El capataz nunca había oído un hablar de esa forma. Estaba admirado. ¿Dónde aprendió él cosas como aquellas? Francisco, además de las palabras, envolvió a Gustavo en un magnetismo de amor, de interés, de bondad, y el criado no soportó el ambiente del que nunca fue el blanco, y sus ojos estaban húmedos de lágrimas, y el hijo de Pedro Bernardone, también con los ojos humedecidos, prosiguió, argumentando: «Ves cómo la maldad no reside en tu corazón. Estás queriendo defenderte de los ataques de tu señor, y queriendo días mejores. Entretanto, no sabes por dónde comenzar, y, en esa perturbación, brillan medios equivocados. Si comienzas fortaleciendo los aguijones de la prepotencia, perderás, porque el odio genera odio, estalla en la mayor enemistad, y cuando los transformamos en amor, Dios nos premia con la paz. A ti, no te debe importar cómo adquirió el señor Bernardone todo lo que aquí se encuentra. Lo que te debe importar es cumplir con tu deber, donde el cielo te llame. Destruir no debe ser la actitud de hombres de sentido iluminado por la fe. Nadie sufre eternamente. Las sombras continuarán, mientras no aparezca el sol de la comprensión. Si por acaso persistes en la maldad, te demorarás amarrado en las vigas de la ceguera, y solamente te verás a ti mismo, olvidándote de los demás. El egoísmo te encadena las manos dadas a las irreverencias. Pedro Bernardone, escondido, se encontraba abatido, sin saber qué hacer. El hijo lo estaba defendiendo, y eso le gustaba. Lo que no creía bueno era que Francisco utilizara la educación y la ternura para con la basura de la creación humana. El criado es criado, y nada más. Después ajustaré cuentas con ese perro, le daré lo que merece. Y salió lentamente, sin que nadie lo viese, pero envenenado por las ideas del farsante Gustavo. Francisco hizo un pequeño silencio y esperó que Gustavo hablase algo de lo que sentía, del modo por el cual encaraba la vida. El criado, cabizbajo, avergonzado ante tanta belleza, utilizando el corazón, la boca para ser oído, habló ya bastante calmado, mostrando un cambio de actitudes. Nunca pensé que en la familia del verdugo pudiese nacer un alma tan pura como el señor. Siento que debe estar sufriendo con ese modo de vivir. Necesito de quien me ayude, no sé qué pensar sobre mí. Estoy dominado, enfermo y maltratado como un animal. Quiero encontrar en el señor un apoyo, quiero tener fe en alguna cosa, quiero tener esperanza, niño Francisco, y rompió en llanto. Francisco dejó que él llorase. Después, Gustavo miró un cilindro de madera que él usaba para apretar los fardos de pieles, lo cogió con sencillez, y Francisco, percibiendo lo que iba a hacer, intervino con dulzura: «No hagas eso, Gustavo. ¿Quieres demostrar tu arrepentimiento, destruyendo? Romper esa calabaza es demostrar que la venganza aún ronda tu corazón. ¿Por qué romperla? Ella que solamente te sirvió resguardando el agua de las impurezas para saciarte, y siempre fue una amiga fiel. Incluso el aceite que en ella se encuentra podrá ser útil en alguna candela, y, si perdió el ambiente para guardar agua pura, servirá para un ama de casa como recipiente al que quema para alumbrar la noche. El odio y la venganza, en la vasija del corazón, es como esa calabaza que era para el agua y llevó aceite. Después de mucho tiempo, es que podrá volver a transportar agua potable, porque el aceite se agarra en las fibras más íntimas de todo lo que toca. Entretanto, si persistimos en el bien, alcanzaremos todo en la paz de Dios y de Cristo. Sé valiente, sin embargo, en lo tocante al bien que puedes hacer. Sé hombre, no solo por la línea de la masculinidad que la vida te prestó, sino para convertir la tristeza en alegría, la guerra en paz y el odio en amor. Procura mostrar tu fuerza por todos los medios. No obstante, nunca te olvides de dominar tus propios impulsos de venganza, de envidia y de incredulidad. Gustavo no tenía palabras que decir ante aquel que era todo amor. Pensaba en su mujer y en sus hijos, lo que le hizo recordar que incluso junto a aquellos seres queridos, nunca se sintió amado como en aquellos instantes, por aquel joven que era hijo de un tigre feroz. El capataz se deslizó por el gran fardo de pieles, y, arrodillado, lloró como un niño, en cuyos sentimientos tocó la represión. No dijo nada más, cogió las manos de Francisco, y amparó su rostro mojado con ellas. El hijo de Pica creyó conveniente no decir nada más. No obstante, mientras Gustavo meditaba en la fuerza del arrepentimiento, pensó por unos instantes una prueba más. Dios mío, que me diste, de que ninguna criatura es ruin. Desde que le ofrecemos amor, la fiera se transforma en un humano, y éste se cree un ángel. Lo que le falta a casi toda la humanidad es comprender las necesidades de afecto de unos para con los otros, sin que el egoísmo forme parte de él. ¿Cuánto cuesta un poco de amor para con aquellos que nos rodean? ¿Cuál es el precio de fracciones de atención que podemos dar al prójimo? La verdadera amistad, que comienza en estos minúsculos instantes de entendimientos, solo necesita que aparezca alguien con el debido coraje para valorar y hacer expandir ese tesoro que heredamos por misericordia de Cristo. En eso, Gustavo, que ya se encontraba firme sobre los talones, miró con admiración al joven, y pensó también, ¿cómo puede existir una persona noble, tan distinguida y rica que se preocupa por los pobres? ¿Cómo puede un ángel de Dios querer vivir en el infierno con demonios y querer ayudarlos? No lo puedo entender. Debe ser el final de los tiempos que muchos profetas anuncian. Nunca me interesé por la religión, pero si el niño Francisco ordenase una, yo creería en Dios y en lo que él dijese, por no faltar la esperanza en lo que él habla. Un Dios de la manera que él predica es un Dios bueno. La mano de Francisco recorrió toda la cabeza de Gustavo, como la de una madre en el más puro afecto con su hijo, y se notaba una fuerza poderosa, fluyendo de los dedos del joven, penetrando en todo el cosmo orgánico del criado, parando aquí y allí, deshaciendo obstáculos, avivando el sistema nervioso, envolviendo los vasos linfáticos como minúsculas reservas de vitalidad, para las horas de mayores testimonios. Interiormente, sin que el raciocinio tomase parte, el alma dentro de su propia inconsciencia sabría utilizar esas fuerzas, colocadas allí con el emblema de servir. El pensamiento de Francisco, maestro por excelencia, sabía donar con amor, dar el toque en las bendiciones de la naturaleza, para el engrandecimiento de la propia vida. Gustavo recibió un premio por ley de justicia, en la secuencia de la naturalidad espiritual. Es Dios que no se olvida de sus hijos, es Jesucristo, trabajando por intermedio de sus más allegados discípulos, fue Francisco de Asís, en la más alta expresión de aquello de lo que él era, y de mucho más que continúa siendo. Francisco tocó con delicadeza en el hombre del criado, y señaló con alegría, «Ve para casa, Gustavo. Ya es hora de irte con los tuyos. Después conversaré con papá a tu respecto. Y quiero que sepas que Dios no desprecia a ninguna criatura, en ninguna circunstancia, incluso en las más difíciles. Que Jesús te acompañe». Gustavo salió lleno de paz y de esperanza, degustando el manjar espiritual ofrecido por el joven señor. Francisco consiguió, hacía algunos años, un evangelio, y le cogió tanto cariño que no se separaba de él ni para dormir. Era su compañero de todas sus horas, lo hojeaba siempre que tenía oportunidad, lo consultaba en todas sus dificultades, y la intuición se hacía como por encanto. Interpretaba los textos, como si estuviese en la época en que ellos fueron dichos. Y en verdad estuvo, por cuanto ayudó a escribirlo como Juan Evangelista, dando los últimos retoques en la mayor obra de todos los tiempos. María Piccagini y Jarla, junto con Folly, habían salido a dar un corto paseo. Pedro Bernardone estaba descansando, porque era una tarde de domingo. Francisco entró en la mansión, pensativo saludó a su padre, disimulando la tristeza. «Buenas tardes, papá. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, hijo. Quiero hablarte, y no puedo esperar más. Estoy aquí hace horas, esperándote. Discúlpame, papá, no lo sabía. Mira, Francisco, no comprendo tu forma de conducirte. Tu cambio me extraña. Parece que no te interesas más por el comercio, como antes. Viajas por muchos lugares sin que yo sepa lo que estás haciendo. Eso me preocupa bastante. Conversas constantemente con la servidumbre, demostrando alegría y bondad. Te pasas horas y horas, dialogando con los capataces, con las mujeres, y a veces con los niños, sin que ellos respeten tu posición de noble. Tengo gran esperanza en tu futuro, y de él no puedo descuidarme, para que tu mente no sea perturbada con una falsa visión de la realidad. Me preocupo por la frecuencia con la que estás junto a los criados, y a ciertos tipos que se dicen filósofos, que aman más a la pereza que al trabajo. Como tu padre que soy, te pido que te apartes de esos tipos inmundos. Ellos vinieron al mundo, hijo mío, para servirnos, como los bueyes, los caballos y los perros. Si te compadeces exageradamente de los sufrimientos de esos hombres, te compararás con ellos, y acabarás siendo uno igual. Francisco, con las manos cruzadas, movía los dedos silenciosamente, y era todo oídos. Esperaba hacía mucho más tiempo que Bernardone, aquel momento. Sabía que sería un encuentro decisivo entre padre e hijo. Su fisonomía mostraba gestos de la aprensión, aunque, por dentro, se comportaba con la más envidiable tranquilidad, pues su conciencia ya le había trazado el derrotero para que él pudiese caminar, así como las respuestas que debería dar al padre, en el momento oportuno. Pedro Bernardone continuó, quiero que también sepas una cosa con bastante urgencia, no puedes dar a nadie nada de lo que nos pertenece, sin mi permiso. Aún estoy vivo, y, esa línea de conducta, es bueno que la apliques igualmente, en el futuro a tus hijos, si los tuvieras. Una herencia de esta importancia es digna de ser preservada. Nosotros somos dueños de un imperio, porque yo estoy vigilante, sé administrar, sé dirigirme, y no mido sacrificios para reunir. Si el comerciante tuviera piedad de los otros, si ablandase mucho el corazón, lo que él tiene desaparecería en poco tiempo. La piedad, la caridad, el amor, la paciencia, la tolerancia y la fraternidad son contrarios al negocio de las cosas. Está completamente fuera de los pensamientos de los que luchan por el comercio. Nuestra cartilla tiene que ser otra. Cristo no vendió ni compró, porque estaría contra sus propias enseñanzas. Y tú no vas a querer ser un Cristo. No es así. En cierto modo, admiro tu educación para conmigo y tu madre. Solamente no soporto, y eso debe quedar bien claro, es el trato que le das a Harla, como si ella fuese una persona de nuestra más profunda intimidad. Y encima de todo, también trajiste una criada de las tierras de Apolo, uniéndola a nuestra familia. Son estas pequeñas cosas las que necesitas retirar de tu conducta. Quiero hacer de ti un noble, y para eso tienes muchas cualidades. Francisco escuchaba todo pacientemente. Sepas que escuché tu conversación con aquel miserable capataz. Gustavo va a pagar su osadía por criticarme delante de ti, de querer quemar mis mercancías, y de instigar a los criados contra mí. Ya di órdenes a mis fieles servidores para que desaparezca ese perro, lo que servirá de ejemplo para que aprendan a respetar el patrimonio ajeno. El hijo de Pedro Bernardone quiso protestar vehementemente contra las ideas del padre. No obstante, el buen sentido lo hizo parar el asunto, encendió una hoguera en el raciocinio de Francisco. Tenía bastantes argumentos para hablar con su padre, pero el corazón le decía espera un poco más, pues eso forma parte de la disciplina y del propio cristianismo. El maestro de los maestros fue condenado, escupido, maltratado, le ofrecieron una corona de espinas, lo llevaron para ser crucificado, sin que él protestase, blasfemase o se rebelase. Escucha a tu padre, pues ese derecho le pertenece, de querer conducirte por caminos que él cree que son los mejores. Pedro comenzó a alterar la voz, diciendo, hijo mío, es bueno que aprendas a ser obediente, sin que yo utilice la violencia. Que aprendas el oficio, del modo que requieren nuestras condiciones, sin que yo te imponga este deber. Que cambies tu conducta ante los empleados, sin que yo te enseñe a la fuerza. Por lo que veo, estás faltando el respeto a mis órdenes, y si eso continúa, no sé lo que puede ser de tu destino, como hijo de Pedro Bernardone, el comerciante más distinguido de Asís, sino de la península. El padre de Francisco caminaba de un lado para otro del gran salón, y de vez en cuando miraba al hijo con el dedo en ristre. No era hombre que tuviese el don de la oratoria, pero en el diálogo a dos, en asuntos de compra y venta, era maestro. Sabía influenciar a las personas y someterlas. Y en aquel momento utilizó esas artimañas para colocar al hijo de la forma como pretendía que él fuese. Ignoraba que Francisco estaba formado, desde el corazón a la inteligencia, para otras cosas que él movería en el mundo por las manos de Cristo. Pedro se echó en un confortable triclinio y esperó que el hijo hablase. Sus nervios saltaban, como electrocutados por la conciencia. Su corazón se mostraba alterado dentro del pecho. Francisco, presintiendo la desesperación del padre, argumentó con dulzura: «Papá, estoy teniendo dificultades para comenzar a responderte. No obstante, confío en la providencia divina. Debes saber que ya no soy un niño. Siento la libertad de gritar dentro de mí, imponiéndome condiciones absolutamente ciertas. Hay cosas que aún no comprendo, sin embargo, el placer que siento valora las actitudes que deberé tomar. Cada ser humano, y tú bien lo sabes, es un mundo aparte, regido por leyes diferentes unas de otras, enraizadas en la gran ley de Dios, que es el amor. Estoy comenzando pronto, tal vez, porque así lo quiera Dios, y por ser el fin de la madrugada que anuncia el día. Sé que voy a encontrar muchas dificultades, sé que encontraré muchos enemigos gratuitamente, y que seré despreciado por la propia familia. De una cosa sé que estoy seguro: que estoy cumpliendo un deber de conciencia, y que estoy siendo yo mismo en la jornada infinita de la creación. Si fuera necesario decirte adiós para cumplir mi deber, yo lo haré. No es que yo quiera olvidarte, sino para cumplir el destino que me fue trazado por la divinidad. Para mí, son sagrados los lazos de familia, entre tanto, los lazos con la verdad lo son mucho más. Creo que el hombre noble, conforme tú conceptúas la nobleza, no siempre hace lo que quiere, sino la voluntad de aquel que está en los cielos. Quería, hace mucho, hablarte a solas, como estamos ahora. No quiero tener secretos. En este momento, han de desaparecer el padre y el hijo, para ser dos hombres, uno delante del otro. Y la voz de Francisco tomó otra firmeza. Había momentos en que se hacía grave y suave, en otros, enérgica, pero llena de cariño. Pedro Bernardone tenía ímpetus de levantarse y responder al hijo con bofetadas en el rostro. Él era un hombre impetuoso, y en aquel ambiente estaba furioso. Era como un tigre enjaulado por el magnetismo del joven Francisco. Miraba en el interior de los ojos del padre, con la autoridad que le era peculiar, como espíritu de alta jerarquía. Mantenía a Pedro en el triclinio, sin que él lo supiese, recursos del alma superior, a desarrollar procesos de educación, para espíritus que aún carecen de esos métodos. El rico comerciante se sentía obligado a escuchar al hijo, mientras éste quisiese. Y el joven continuó: «Papá, no quiero imponerte condiciones de vida, ni darte consejos acerca de tu conducta, pero tampoco puedo aceptar tu interferencia en el modo por el cual debo vivir y dirigirme. De ahora en adelante soy libre, sé que no hago nada, adoro la libertad. Si quieres continuar con tu comercio, de la manera que la razón te indica, hazlo. Si no quieres escuchar la voz de los sentimientos altruistas, haz lo que quieras. Si quieres vivir en la opulencia, mientras tus empleados y criados agonizan, no voy a oponerme a estos extremos que la usura y la vanidad sustentan. Perdóname, pero no me puedo callar. Hablo para esclarecerte sobre determinadas leyes de Dios. Tus oídos están tapados, y tus ojos vendados, viendo y observando solamente tus necesidades. Dios es el Padre de todos, y así como tú eres hijo de, los otros también lo son. No dudo de que los criados hayan venido al mundo con el compromiso de servir a los señores, de comer el pan con el sudor de su frente y de pasar por duras pruebas sin techo, sin abundancia de comida, casi desnudos y vendidos como animales con todo, sus dueños pueden tener un poco de humanidad con ellos, dándoles esperanzas, algunos descansos en el trabajo y mejorando el tratamiento a ellos dispensados. Pongámonos en sus lugares y veremos el bien que nos hará un poquito de atención y de esperanza. En este mismo momento, estás teniendo la prueba. Presiento que por tu gusto avanzarías contra mí, zurrándome sin piedad, por entender que necesito educación. En tu análisis, soy un hijo ingrato que no respeta a su padre, que todo lo hace por mí, inclusive amontonar bienes 50, pretendiendo hacerme un caballero de los más nobles, aumentando más aún la burguesía de la región. Debes acordarte, en primer lugar, de ponerte en el lugar de Gustavo, a quien diste órdenes de eliminar, sin pensar en las consecuencias, porque él ya no soporta más tus maldades. Con eso pretendes quitarle el pan a una familia, porque no tienes sentimientos. Los niños pasarán hambre, la madre desorientada tal vez enloquezca, y los hijos seguirán rumbos diferentes, entregados a todo tipo de infortunio. ¿Por qué? Por tu prepotencia, tu orgullo herido, y por tu venganza. Si continúas así, tal vez yo no quiera ser más tu hijo, porque esa es una vergüenza que debo olvidar. Soy sí, hijo de Dios, y quiero heredar, pero de Jesucristo. Fui a las tierras de Apolo, sin embargo, esta vez con otras miras. Sentí lo que aquel pueblo siente en su propia carne. No pretendo quitar la cruz de los hombros de nadie, padre mío, sino ayudarlos a cargarla, eso quiero hacer yo. Y con mucho placer. Yo voy a hacer eso, en nombre de Dios. Francisco respiró profundamente, dio una vuelta alrededor del padre, y argumentó sin cansancio. Conversé largamente con el viejo Abilio, cuidador de los caballos, para el cual tú expresaste la mayor dureza de corazón. Esa mañana él amaneció muerto en la caballeriza, endurecido tal vez de hambre y frío, enterrado con menos respeto que los propios caballos cuando mueren. ¿Tu intento en dirigirme en esa misma forma resultará infructífero? Porque mi conciencia se niega a aceptarlo, padre mío. Quiera Dios que estas palabras mías despierten en tu corazón alguna cosa útil. No quiero que dejes en libertad a los esclavos, pero sí que los trates con más humanidad. Mi madre y Jarla son un ejemplo de virtud. ¿Por qué no buscas un poco de tiempo para escucharlas? Eso sería para ti un gran tesoro, sino una luz que disiparía las tinieblas de la ganancia que te envuelve. Francisco se calló. Pedro Bernardone salió del ahogo, balanceando la cabeza y, como despreciando las ideas del hijo, gritó fuertemente, «¡Cállate! ¡Cállate, Francisco, si no te parto por la mitad!» El joven lo miró compasivamente, diciendo, «Voy a callarme, papá, no por miedo, sino por haber terminado el asunto». El padre fue hacia él y le abofeteó la cara varias veces, mas el hijo solamente derramó lágrimas de compasión. Y salió pisando fuerte en busca de sus colegas de negocio, que ya lo esperaban en una reunión, que se celebraba todos los domingos por la noche. Francisco se acostó pensando en su destino. Desde niño admiraba las historias que escuchaba sobre Cayo César y Carlos Magno. Dejaba desfilar en su imaginación a esos personajes guerreros, pero al mismo tiempo, humanos. Ya que no podía ser útil en su propio hogar y ayudar a su padre, pensaba que podía ayudar a su tierra natal, que entró en guerra con Prusia. Un hombre puede ser útil también en la guerra, defendiendo el territorio al cual pertenece. ¿Quién sabe, si más tarde, podría ser un gran general? Pero, ¿empuñar la espada para matar? Eso era contrario a su modo de sentir las cosas. Con todo, no tenía otra salida. No podía quedarse parado, maltratado por su padre, que no comprendía sus ideales. Podía, con su marcha al frente de batalla, ganar nombre, y por la fama, defender a los sufrientes, aliviar a los esclavos, y hasta matar el hambre de los necesitados. Estaba decidido, se alistaría en la caballería. Defendería, como noble, la nobleza de carácter del pueblo de Asís. Su madre y Harla comprenderían su actitud. Roma se volvió un gran imperio feudal, y su crecimiento la hizo enflaquecer. Eran ciudades, y más ciudades, queriendo liberarse de las condiciones impuestas por el estado reinante, y así será una de ellas. Semanas después, Francisco era un soldado, empuñando armas en los campos de batalla. Su madre y Harla casi enloquecieron con la idea de Francisco ser miliciano, de empuñar las armas. De matar no podían comprender. Folly lloraba, por miedo a que lo matasen. La mansión perdió la paz. Pedro Bernardone, cuando supo lo ocurrido, casi buscó al hijo para abrazarlo, perdonándole lo que él le dijo, olvidando la ofensa que sintió, por lo que consideraba irrespeto. Sin embargo, el orgullo no aceptó ese impulso de comprensión, y monologó con entusiasmo la lección que le di valió, y su reacción fue buena. Ahora quiero ver si él va a ser bueno, luchando con fieras. Quiera Dios que algunos de los perusinos le pegue en buena hora, y le dé una buena soba, para que cambie el hombre y defienda con eso sus derechos, y carcajeó diciendo toma, toma, que eso ocurra. Después de esa guerra, voy a tener un compañero a mi lado. Francisco, al poco tiempo, recibió un entrenado caballo, y de él, hizo su gran amigo. En los alrededores de Asís, las tropas practicaban todos los días, divididas en dos flancos en obstinados combates. Y en esa guerra de ensayos, el joven de Asís deliraba. Eran 4 horas de intensa furia, sin que nadie muriese, sin que nadie se enemistase, a no ser algunos arañazos de poca importancia, que al otro día estaban preparados para nuevos embates. En esas maniobras de caballería, de las cuales era uno de los nobles caballeros, Francisco hizo grandes amistades. Una de las más sólidas fue con el noble Saolín, un joven esbelto y experto, de buena cultura y fantástica memoria, que nunca necesitaba leer nada 2 veces. Todo lo grababa con espectacular nitidez. En el primer repaso con los ojos, y para Francisco, fue un gran placer conocerlo. Él, a su vez, se sentía contento al lado de Francisco, cuya dulzura del timbre de voz y serenidad en la mirada, infundían esperanza y alegría, que la filosofía corriente no explicaba. Nunca vio persona igual. Eran 2 almas que se unieron como por un pase de magia. Con el correr del tiempo, raramente se separaban. Y en las horas de descanso de los entrenamientos, se veían Francisco y Saolín manteniendo conversaciones de todo orden. Cierto día, los 2 jóvenes, después de tensos combates en los campos de entrenamiento, se aislaron como de costumbre. El hijo de Pedro Bernardone irradiaba alegría por las ventajas que estaba teniendo en los campos de entrenamiento. Francisco dijo, «Mira, Saolín, nosotros 2 somos simientes de futuros generales. Vamos a ser 2 grandes hombres, y aún más, invencibles». En el transcurso de la conversación, Francisco fijó los ojos en el amigo, y dijo proféticamente, «Compañero, de vez en cuando, siento que ya te conocí antes. El primer día que te vi, fui inundado por una alegría indescriptible. No sé si ocurrió lo mismo contigo, pero yo me sentí feliz. Creo que, siendo verdad lo que una vieja griega me dijo», Saolín lo interrumpió, «que nosotros cambiamos de cuerpo como de ropa, y no es así», acentuó Francisco. «Sí, sí, ¿cómo sabes eso?» «No lo sé bien, pero lo creo, y siento que es verdad. Después, la propia vida lo ha confirmado. Así como tú encontraste a esa griega, yo encontré a un indiano, y desde los primeros contactos conmigo, cuando niño, me encariñé de su modo de ser, y él me contaba historias de Oriente, de Egipto, de Caldea, y de China. Se hizo discípulo de Cristo, como si ese maestro de Oriente fuese un dios. Y yo me sentí fascinado igualmente con la vida de este gran místico. Creo que él descubrió una nueva fuerza en las mentes de los hombres. Tengo nostalgias de los lugares por donde el nazareno caminó. Y aún más, ese viejo indiano descubrió un don en mí que yo no había observado, o creía que era natural en todas las criaturas. Intervino Francisco. ¿Y qué era? ¿Qué don era ese? Saolín prosiguió sonriendo. Es el don de grabar todo lo que oigo o lo que leo por primera vez. No me olvido de nada. Él mismo quedaba admirado. Francisco, cariñoso como siempre, introdujo la mano en el bolsillo de la túnica y sacó de él una oración que su madre le diera, para que él la recitase en las horas difíciles. Y dijo a Saolín, voy a leerte lo que está escrito y después quiero que reproduzcas fielmente el texto. Probarás para mí lo que dices. Y, si fuera verdad, serás un fenómeno en los caminos de la vida. Francisco leyó pausadamente la oración. Miró al compañero y pidió dulcemente repite. El noble caballero reprodujo, fielmente, toda la lectura hecha por su colega, con una expresión encantadora. Francisco fue inundado por una emoción que los recursos de la escritura no pueden explicar. ¿Era verdad lo que dijo Saolín? Me encantan estas cosas misteriosas, dijo Francisco. Yo no consigo, como tú, Saolín, grabar en la mente todo lo que leo. No obstante, sé prestar atención en lo que quiero. Luego me conciencio, sin que yo mismo sepa el motivo de esta percepción. Para mí es un secreto. Me parece que leo todo lo que quiero dentro de mí. Saolín también se admiró, pues ese don de Francisco era más importante que el suyo. Bastaba concentrarse en lo que quería, y luego venía la revelación. Quería igualmente una prueba. Y se estampó en su fisonomía un interés de conocer más acerca de los dones de su compañero, que podrían ser muchos, por lo que sabía de las cosas invisibles, relatadas por su maestro indiano. Y pensó firmemente en el nombre de su maestro que solamente él sabía, y dijo a Francisco, para que yo no tenga duda sobre la cualidad que acabas de decir, ¿en qué estoy pensando ahora? El hijo de doña María Picayini cerró los ojos, se concentró firmemente en la pregunta del soldado Saolín, y dijo sonriendo, estás pensando en tu maestro indiano, que se llama Dalampoliano, de quien solamente tú sabes el nombre. Saolín palideció de emoción. ¿Cómo podría no existir secretos para aquel hombre, ni de pensamiento? Hizo varias pruebas, y Francisco respondió a todas con soltura. Llevaba consigo un documento de su padre, de alto valor moral, para los momentos de mayor dificultad. Pensó en él, y el mancebo de Asís leyó todo el contenido de la escritura, hasta incluso con los puntos y comas, y el nombre de quien lo firmaba. Los dos muchachos se afinizaron aún más. Francisco se interesó en saber la historia de Saolín, que pasó a narrarle. Francisco, soy hijo de nobles franceses. Mi padre era un famoso conde y gran guerrero. Como místico en las ciencias secretas, era por excelencia fenomenal. Cuando perdía la guerra en los campos de batalla, conseguía desaparecer, sin que el enemigo pudiese ponerle las manos encima. Y a veces invadía el área del enemigo, en plena lucha, y hacía cosas desastrosas. Aparecía y desaparecía en el momento que quisiera. Decían que, cierta noche, se transformó en un pájaro gigante, volando bajito sobre la guarnición enemiga, soltando toda especie de bichos venenosos por las alas, y echando fuego por el pico a grandes distancias, provocando la desbandada de los soldados. Las personas tenían miedo de mirarle a los ojos. También desapareció, sin dar noticias. Y puedes imaginar que la persecución fue enorme para con la familia. Éramos 5 personas, y no sé el paradero de los otros. Yo, el más joven, tenía apenas 5 años, y, con esa edad, Ya hablaba dos lenguas, el francés y el alemán, y todo lo que se hablaba acerca de mí, que yo lo oyese, nunca más lo olvidaba. Un político italiano que visitaba Francia, sabiendo de mis cualidades, se interesó por mí, empeñándose en que yo fuese con él a Roma, encargándose de hacer de mí un hombre de letras. Fue de esa manera que vine para Italia. Con 7 años yo leía cualquier texto en latín e italiano. La casa donde yo vivía era muy visitada por los dueños que yo tenía. Cuando crecí, hice un viaje a Oriente e hice muchas amistades pasando por Asís. Decidí quedarme algún tiempo. Como soy aventurero y amante de la justicia, creí que debía alistarme en este pelotón para defender esta ciudad que tanto me gusta y admiro. Tal vez, el verdadero motivo sea otro, y aquí estoy, cuando te vi comprendí que ya éramos antiguos compañeros, misterio que me agrada mucho. Francisco y a todo admirado. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Los caballos sabían el camino del cuartel y volvieron solos. Y los dos, como no tenían otra manera, regresaron a pie, conversando sobre asuntos muy interesantes, olvidando que el interés de ellos, como soldados, era la guerra y la defensa de Asís. Saolín, sin que lo supiese claramente, era uno de los 200 discípulos que descendieron a la tierra con Francisco, con la sagrada misión de ayudar a sustentar los preceptos de Cristo, en su profundidad primitiva. Esperaban el toque de los clarines celestiales para empuñar las armas, que no eran espadas para matar hermanos, sino la palabra para dar vida a las criaturas, levantar a los caídos y dar pan a los hambrientos, curar a los enfermos y dar paz a los atribulados. Una madrugada, la mansión de Pedro Bernardone se movilizó. Era la partida de Francisco para los campos de batalla, y solamente su padre irradiaba alegría. Él creía que a su hijo le hacía falta aquella experiencia, para ser un verdadero noble, para ser un economista a la altura de los Bernardone. Pensaba Pedro en el frente de batalla, él sentirá en la piel que debemos, en primer lugar, mirar por nosotros mismos. Donde no existe egoísmo, desaparece el confort y la propia vida. En la tierra, tenemos que pensar en el día de mañana, y para eso, tenemos que hacer alguna cosa hoy. Esa filosofía barata, que encontramos en abundancia entre griegos y romanos, desaparece en la vida práctica, principalmente en las luchas de cuerpo a cuerpo, en defensa de los patrimonios colectivo y personal. Vamos a esperar. Francisco y Saolín estaban equivocados en cuanto a la guerra. Les gustaban muchísimo aquellos entrenamientos, horas y horas, en los alrededores de Asís. Aunque allí eran hermanos contra hermanos, sin predominar el sentimiento de odio, siendo todo mera apariencia. ¿Será que cuando llegase el momento decisivo de matar y morir, tendrían ellos el coraje de entregarse a los sentimientos contrarios al amor? Inseparables, partieron para la lucha, pero la providencia divina los convocó para otro tipo de guerra. En fanática batalla, Francisco fue acorralado por los enemigos. Saolín avanzó en su defensa, y cayó igualmente en el cerco, siendo ambos prisioneros. Fueron atados a un árbol, hasta que cesase el combate, después fueron llevados como presos valiosos. Sus vestimentas denunciaban que se trataban de nobles en la prisión colectiva. Francisco y Saolín comprendieron que liberar a Asís del yugo romano no era la tarea más importante. Tal vez fuese peor quitarla del poder de Roma y entregarla a los feudos, pues la política feudal, en mano de muchos señores, dividía a Asís, y la presión sobre los esclavos sería más cerrada, y ellos sufrirían más el rigor de las leyes de los poderosos contra los más débiles. Los barones, los condes, la burguesía, en fin, los feudos, se expandirían por todo el territorio italiano y quebrarían la armonía nacional. El clero romano manipulaba la posesión de los títulos de nobleza y los vendía, a su conveniencia, en el mercado nacional, a peso de oro. El imperio temía la influencia de los sacerdotes, y los dejaba libres en determinadas áreas de comando. Francisco y Saolín, conversando largamente en la prisión, encontraron la punta del ovillo de sus deberes. Matar no sería la solución, tomar una ciudad, dos o más, no resolvería los problemas. Destruir sería mucho peor. Vamos, Saolín, dijo el hijo de Bernardone, a analizar más profundamente a Cristo, y a seguirlo, y jamás nos equivocaremos. Sentados en un tosco banco, que le servía también de catre, conversaban horas y horas, acordándose de tópicos evangélicos concernientes al asunto. Francisco se servía de la prodigiosa memoria del compañero, que había leído el libro sagrado apenas dos veces, y que, si fuese necesario, lo recitaría todo. El hijo de Pica, incluso en la prisión, se sentía libre, por lo mucho que estaba recibiendo de la gracia divina. Entretanto, el maltrato al que no estaba acostumbrado le hizo adelgazar. Perdió casi por completo el sueño, y el único ruido que emitía era la tos, que incomodaba a los otros prisioneros. Saolín adelgazó también, pero como acostumbraba a hacer ejercicios de respiración, se sustentaba por el aire que conseguía respirar, y, en cuanto al oxígeno viciado de la prisión, esto no era problema, pues él lo atraía, como a otros elementos de la naturaleza que, cuando son convocados, se asocian por atracción de la mente adiestrada. Y también lo repatria con el amigo, y con los otros compañeros de la prisión. Francisco fue trasladado de la cárcel, debido a su estado, y enseguida fue liberado, favorecido por leyes que garantizan al ser humano, en las horas en que el desequilibrio asoma al mundo biológico. La humanidad mucho debe a los romanos, contribución laudable en lo que concierne a la creación de leyes sociales, de las cuales muchas habrán de permanecer en vigor por muchos milenios, como ocurre con los 10 mandamientos. Francisco regresó a casa deshecho y enfermo. Los bacilos de Koch, que no eran conocidos en aquella época, le invadieron los tejidos pulmonares, en una guerra interna, en la cual se destruirían mutuamente. A pesar de eso, su regreso fue motivo de alegría para todos, menos para Pedro, que jamás esperaba que su hijo volviese derrotado como un nada, en la suma de los valores de la familia, atribuyendo todo eso a la influencia de su madre y de la vieja griega. Francisco deliraba, entre la vida y la muerte. Pica y Jarla no se apartaban de la cabecera del joven, e intercalaban los jarabes con oraciones. Pedro, furioso, pasó días sin que la familia supiera dónde se encontraba. Fue varias veces a buscar a su confesor, y este le aconsejó que esperase un poco más, que dejase al joven mejorar, para después saber el porqué del fracaso. Un noble nunca cae en manos de enemigos, siendo preferible dar la vida a cambio del honor. El mozo de Asís adelgazó seriamente, pero al fin, en una mañana, un tanto mejorado, abrió los ojos. Parecía estar volviendo de un largo viaje. Sintió hambre, y luego le fue servido un suculento caldo, junto con el cual sorbía el amor, como alimento del alma, partiendo de su madre, Harley Foley. Después de unas semanas, se veía a Francisco andando apoyado en un bastón, en el gran quintal de la mansión, y la muchachada de Asís no lo dejaba a solas. Francisco era amado por todos, principalmente por la juventud. Ya repuesto, recomenzó sus andanzas a caballo, por los alrededores de Asís, sintiendo y entendiendo la naturaleza. Periódicamente, su padre lo recriminaba por los acontecimientos infaustos, y él callaba todo cuanto podía, reconociendo su posición de padre. Se acordaba constantemente de Saolín, que lo comprendió en profundidad. ¿Dónde estaría él? El corazón le señalaba que Dios nunca abandona a sus hijos, principalmente a los más obedientes, y Saolín tenía grandes cualidades. Francisco, totalmente dispuesto, pensó en alistarse en la cruzada, pues en ella defendería una causa noble, y en Asís había un puesto de alistamiento, del cual el obispo se hizo jefe por orden del Papa Inocencio III. Debería ser intuición divina, pues hasta los niños estaban alistándose, abandonando a sus padres para servir ciegamente a Dios, a la causa de la Iglesia. Porque él, un joven, no haría lo mismo. Y de ahí en unos días, el nombre de Francisco figuraba en el gran libro rubricado por Inocencio III, con los emblemas de la cruz y de la espada grabados en la carátula. Y cuando alguien hojeaba las páginas para que Francisco se suscribiese, como el primer paso del grito de guerra de un hijo más de Asís, este se espantó al leer rápidamente el nombre de Saolín en la hoja siguiente. Ya se había alistado su gran amigo. Su corazón latió con más interés, para luchar contra los turcos y expulsarlos de las tierras santas, resplandeciendo el nombre de Cristo en las páginas de la historia, como siendo el mayor maestro de todos los tiempos. Por Jesús, daría la vida sonriendo, morir por Cristo era un placer mayor. Y ahora, ¿dónde encontraría a Saolín? Debería darse prisa, pues era probable que estuviese en Venecia, pues desde allá partirían los primeros grupos de los soldados de Dios.